Cristo y por sin numeración. Ofrendas urbanas. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento. Tenemos nuestro micro de Timbre 4. Le damos la bienvenida a nuestros amigos Jonathan Sack y Maxime Seyé. Hola. Un invitado muy de lujo que no voy a revelar quién es. Así que bienvenidos, buena noche. Bueno, muchas gracias. 15 minutos a partir de este momento, ya. Ante todo, gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Qué bien, lo estudió. Muy bien. Sí, arrancamos con una cosa muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy. ¿Arrancamos, dijiste? ¿Qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. No lo gastes a Maxim, que es. Le cuesta. Fran se rió con él, ¿no? Tengo tenido acá, así que bueno, escúchame, no. Te pido, por favor. Nah, bueno, un espectáculo muy copado que se llama Usted. No le vamos a hacer decir R con R guitarra, R con R. Te lo digo, R que R guitarra, buenas noches. Buenas noches, no tiene ninguna R. Bueno, no sé, pero sale bien, ¿no? Bien. Está. Très bien. Lo puedo hacer en francés, boludo. Dale. Bonsoir et bienvenue au micro de Timbre 4. C'est fantastique, nous sommes tous ici réunis. Et si estuvieras en Chicago? Yeah. Well, good morning and welcome to the fantastic Michael from Timbre 4. Sabe todos los idiomas, además pone cara de idioma. Te lo ven en japonés. Ohayou gozaimasu. Bueno, te interrumpo, discúlpame. Entonces, estábamos contando, queríamos hablar con la gente de Ustedes Está Aquí, que es una experiencia teatral, ahora la definirán ellos un poco más de qué se trata, es algo que vimos y que nos encantó. Es un grupo que está tomando un espacio urbano y ahora nos va a contar entonces de qué se trata. ¿Hola? Hola. ¿Con quién hablo? Natalia. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Estábamos hablando un poquito de lo que ustedes están haciendo y nos encantaría que vos nos cuentes un poco más sobre qué están haciendo ahora en este momento exactamente. Bueno, ahora justamente estamos en función en este momento y lo que se trata, Usted Está Aquí, no sé cuánto contaste, pero es una experiencia teatral que sucede en una casa. Ahí está funcionando, no sé si se escucha. Está sucediendo. Sí, está sucediendo en esto. Es en una casa y es como un juego, una aventura, donde vas pasando de un mundo a otro y te van pasando cosas y vos como espectador de a poco te vas convirtiendo en el protagonista. Pero mucho no podemos contar porque parte de lo que parte del resultado tiene que ver con la sorpresa y con venir inocentemente a la experiencia. ¿Y cómo llegó allá? Para llegar hay que mandar un mail y ese mail te vamos a dar unas instrucciones y ¿te digo el mail ahora? Dale. Es reservas. Ajá. @ ¿Sí? Usted está aquí, pero usted UD. Ajá. Está aquí, o sea, AA.com.ar. Reservas UD está aquí, .com.ar. Sí. Escribís ahí, te llega un mail súper misterioso y te dice a dónde tendrías que ir y a partir de ahí te entregás a una experiencia teatral que yo viví que está muy buena. Sí. Y que bueno, sobre la cual no vamos a hablar más, vamos a decir que está buena, que tiene que ver con una intervención, con ser protagonista de una experiencia teatral y que es muy divertida y muy recomendable. ¿Está bien así, sin decir nada más? Está muy bien, sí, suficiente, porque cuanto más decimos es no mucho. Está muy bueno. Muy bien. Claro. Listo, bueno. Entonces, ¿la están pasando bien? Estamos pasando bien, estamos acá ansiosos esperando a ver qué pasa cuando salen. Ok. ¿Cuántas funciones hacen en la semana? Estamos haciendo 7 funciones por semana. Lunes, sí, a las 8:30, los jueves 8:30 y los sábados a las 3 de la tarde, 4:30 y 6. Fantástico. Bueno. Sí. Muchas gracias. Qué éxito. Increíble, ¿no? Sí, está buenísimo. Estamos como cada vez generando mayor comunidad entre todos los que vienen, que quieren participar de nuevo y quieren ayudarnos desde otro lado. Así que eso está buenísimo también. ¿Para cuánto? ¿Hay un cupo limitado? ¿Es para determinada cantidad? Sí, es solo para 12 personas. Ah. Muy bien. Bueno, no te robamos más tiempo, exclusivo. Entonces. No, muchas gracias, Iván. No, gracias por atendernos. Gracias. Pásenlo un abrazo. Lindo. Un beso. Hasta luego. Chao. Muy bien. Algo interesante, muy interesante y muy recomendable. No contemos más porque tiene razón, cuanto más contemos y más hablemos, vamos a estar... Una ofrenda urbana en sí misma. Misterioso. Hay como una bruma de humo. ¿Es gratis? No es gratis. No, la verdad no sé cuánto... ¿La entrada es gratis, no sé, la salida vemos? No sé cuánto cuesta, no te puedo decir. Pero no es gratis. No, es una obra de teatro. De hecho, ¿Podemos decir el número de actores que están actuando ahí? Tampoco. No digamos nada, no digamos más nada. Tenemos acá el tema y pasemos. Es una experiencia muy copada. Vamos a postear entonces en el Facebook de Ofrendas Urbanas la dirección a la cual la gente tiene que escribir, que es reservas arroba. Era reservas. Usted está. UD está aquí. .com.ar. Bueno, más o menos así. Che, es el momento. Es el momento de introducir al invitado especial que tenemos hoy. Ezequiel Galeano, que es... No sé cómo presentarlo. Primero un aplauso. Gracias. Sí, con Ezequiel Galeano. Es un genio. ¿Se llama así? Ezequiel Galeano. Suficiente. Así. Bienvenido. Contá por qué lo trajimos. Por muchísimas cosas, pero por ahí el pretexto es que estamos... Sí, es verdad. Estamos reestrenando Jamón del Diablo, la obra que se hizo hace 10 años, en Timbre 4. Y para los 10 años de Timbre, los reestrenamos ahora el próximo 8 de octubre. Y Ezequiel es el vestuarista de la obra. Lo cual, recordemos que Jamón del Diablo está ambientado en un cabaret, está ahí un montón de vestuarios de todo tipo, colores. Muy variopinto, muy variopinto. Bueno, entonces aprovechamos, le tenemos a Ezequiel con nosotros, que Ezequiel también trabaja en publicidad, en cine, en teatro. Digo, así es. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en Timbre 4? Muy buena, por ahora muy buena. Es raro porque es como un grupo que está muy armado ya y yo entré como de cero, sin conocer a nadie, pero hay muy buena onda. Al principio duele, pero después te vas acostumbrando. Siempre al principio duele. Che, ¿cómo se relaja? ¿Y más complicado laburar en cine o en teatro? ¿Cómo es? ¿O en publicidad? Yo empecé trabajando en publicidad y en cine y entré al teatro de casualidad en una obra que había unos videos, unos audiovisuales que se proyectaban y que los hice yo. Porque unos amigos dirigían y así empecé a laburar y así entré y empecé y ahora es como mi segunda profesión, digamos. Yo vivo de publicidad y hago teatro. ¿Del vestuario? ¿Realización, diseño? Y yo fui cambiando, empecé haciendo asistencia de dirección y después me pasé a producción y después hice locaciones y después ahora hago historia y arte hace como unos 5 o 6 años ya. Fue como pasando, tenía como la fantasía de que quería dirigir en algún momento, entonces me parecía que estaba bueno ir pasando por las áreas para tener como una visión más integral de la obra. Y finalmente eso nunca sucedió y bueno, y así terminé haciendo todo. ¿Cómo es el tema de buscar zapatos a taco de tamaño 45 para Claudio Tolcachiro? Los que todavía no tenemos. Bueno, esto es un gol de media cancha y no sé si será una primicia o no. Es una primicia, absolutamente. Pero el señor Claudio Tolcachiro vuelve a las tablas. Y con tacos. Y con tacos. Eso, y peluca. Eso hay que verlo, ¿eh? Es muy grosso lo que se viene. Claro, el tema es conseguirle un número 45 con más, ¿cuántos centímetros? Zapatos, porque hay que... Yo tengo un contacto que ya te lo voy a pasar, ¿eh? Ya te lo voy a pasar. No, hay muchos. Lo que sucede es que los zapatos hechos a medida muy grandes son muy caros. Y estamos como en una producción que no tenemos todo el dinero del mundo para hacerlo. Y ese es el desafío también, como tratar de hacer algo que esté bien y que sea lindo y que esté bueno para todos y que no sea terrible. Mis grandes tengo dos amigas travestis muy, muy, muy copadas y del ámbito del teatro y la música. ¿Y nos pueden prestar zapatos? ¿Les podrían prestar zapatos o les podrían decir dónde se consiguen? Porque cualquiera de ellas dos debe calzar eso o más, porque son gigantes y son divinas. En algún momento vamos a invitarlas al programa. Absolutamente. Pero después te hago el link ahí. Muy bien. Las chicas travestis siempre tienen la posta. Sí, claro. Estaba bueno, hablar con Ezequiel, porque en medio de este lío que es el armado y la creación, el rearmado de Jamón del Diablo, vemos que hay gente que deja todo por tratar de hacer lo que tenemos que hacer, que por ahí es súper complejo a veces, con la menor cantidad de recursos posibles, que son los que hay. Y se arma un gran quilombo y un gran lío. Arma, pero está bueno, es interesante. Y lo mismo va, y ahí... ¿Cómo se dice? Hacemos transición al siguiente tema. No, lo mismo tenemos con la escenografía, digo, es un tema, digo, el escenógrafo es una pieza maestra, digamos, de una producción. A veces, digo, cualquier director se apoya en un escenógrafo copado que le pueda rendir a la par. Y vamos a hablar con una escenógrafa muy copada que labura directamente a la par, que es asistente, productora, o sea, hace todo, digamos, en lo de Pensotti. La tenemos en línea, que se llama Mariana Tirante. Hola, Mariana. Sí, amiga Mariana de la casa. Qué grande, Mariana Tirante. ¿Está en vivo? Hola, ¿qué tal? Mariana Tirante, ¿cómo le va? Vero del Vecchio le habla acá también. ¿Cómo andan? ¿Todos amigos? Todos amigos, grosa. Bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, bien. Che, Mariana, entonces, bueno, nada, primero gracias por atendernos. ¿Qué onda? Contanos un poquito cómo va, en qué andás, estás trabajando para el próximo estreno de Pensotti, ¿no? Sí, estamos ahora, bueno, terminando con el ciclo de La Calecita, con el pasado fenómeno grotesco, que ya nos rindió sus lindos frutos, y estamos con el proyecto nuevo, que es para el año que viene. Es un proyecto que sigue un poquito la línea del pasado, y estamos justo arrancando con ensayos, con construcción de escenografía, y metiéndonos de lleno. Y contentos. ¿Cómo haces? Porque digo, hay una producción escénica bastante importante, digamos. ¿Vos te apoyás en fondos locales, en fondos propios, o pedís a festivales afuera? Sí, es una mezcla. En realidad, digamos, con Mariano nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo. Funcionamos, bueno, un poco como timbre, como familia, como amigos, como grupo, como... bueno, vamos armando... proyectos que quizás no son para el momento o para futuro, o ideas, entonces o vamos guardando lo que podemos para poder producir los nuevos proyectos y después consiguiendo coproductores que nos ayuden tanto acá como en el exterior, y sí, necesitamos de bastante apoyo porque son proyectos que demandan, digamos, no solo, bueno, por construcción de escenografía, sino por ensayos, actores... Por las características que tienen, sí, son proyectos que no son sí, baratos, sí, por decirlo de alguna forma. Claro, yo recuerdo lo que se hizo en el Festival de Buenos Aires, La Marea, sí, que era como un despliegue. Un megaproyecto. Sí, fue un megaproyecto. Bueno, ahí fue justo en el marco del Festival Internacional, con lo cual contamos con ese apoyo, ¿no? De que la parte de la producción se resolvía... en el festival, pero sí, es un proyecto igual que así todo, que fue un espectáculo grande, lo hicimos en 13, 14 ciudades en el mundo, y creo que tiene que ver porque es un espectáculo que es bastante masivo a la hora de convocar público, porque no hay una restricción, de repente hubo lugares donde en una misma calle de donde se presentaba esa obra había 5.000 personas, y entonces para los festivales y para las ciudades era un lindo proyecto. ¿Y porque el equipo con el cual viajaban era reducido y trabajaban con gente local? Sí, trabajábamos siempre con gente local porque es parte de la idea de la obra, que es adaptarlo, digamos, tanto el texto con algunas referencias locales, con trabajar con actores, y como es una obra que tiene que ver con la mirada de la gente sobre su propia vida, ciudad o su propia calle, es que te sientas bastante cercano a lo que ves, entonces... No tenía mucho sentido llevar, no sé, por ejemplo, actores argentinos cuando lo hicimos en Japón, porque claro, hubiera sido bastante, digamos, fuera de contexto. Entonces, en todos los lugares donde se hizo, hubo una adaptación de todas estas cosas para que quedara realmente algo que pudieran encontrar, más allá que estaba creado por un grupo argentino, pero que fuera bastante local. El Festival de Chakisoma. El Festival de Tokio. El Festival de Chakisoma, una japonesa muy copada, que se acaba de casar. ¿Sabías? Se casó hace dos días. Se casó hace unos días. Es un dato importante. Ella vestida como de geisha. Es increíble. Pone fotos en el Facebook y dice que me casó con fotos de geisha. Es impresionante. Qué buenísimo. Casamiento japonés. Aparte, ¿Vos crees que Jackie Soma se imagina que en una radio en Buenos Aires estamos hablando de ella? Habla, es genial porque ella. No, pero habla... ¿sabes lo loco? Como anécdota que justo lo vimos con María Nuestro y no sabíamos si esa situación era de que estaba casándose o si era alguna, viste que el blanco en Japón significa también como muerte o bueno, no sé, no sabíamos si era un ritual. Un velorio o un casorio. No, pero ves la foto y tiene una cara de... algo está mal, digamos. Entonces por ahí era un velatorio, sí, ¿no? Un casamiento. Sí, no, es tremendo. Y es un casamiento. Y aparte lo anuncia en Facebook y dice, chicos, me casé. Toda la gente decía, sí, apoyando... Y tenés el I like 279. No sé qué. Gustadores. Muy bien. Muy buena. Che, Mariana, bueno, nada, por ahí un minuto sobre el próximo proyecto de Pensotti. ¿De qué va? Bueno, es un proyecto que tiene que ver con la vida de 5 cineastas. Y las películas que están filmando y cómo sus vidas se modifican por esas películas y cómo esas películas son modificadas por la vida de los actores. Y bueno, es un poco en la línea del pasado, con narración, con... Pero bueno, trabajamos mucho la simultaneidad de estas dos cosas, de las vidas y las películas. Así que estamos en eso, metiéndonos en un nuevo quilombito, bueno, si se puede decir. Bueno, muchas gracias, Mariana. Éxitos. No, por favor. Gracias, Marian. Un beso grande para todos. Saludos. Ya está, no nos queda más tiempo. Hemos llegado al final del micro de Timbre 4. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, corre, casi, corre? Bueno, ¿qué tenemos este fin de semana en Timbre 4? Rápido, cortito. No, importante. Mañana, a la función, después de la función de la 23:15 del Vientre en Violín, hay un debate con Claudio y con el elenco. Así que está bueno, digo, para comentar y para... Función con encuentro. ¿Debate entre ellos? ¿Se van a pelear? Lo que se llama un debate, señora, es un debate que es uno pregunta, el otro contesta, y el otro puede no estar de acuerdo y el otro contesta de vuelta, pero muy civilizado, ¿viste? Muy interesante. Rapito hasta el sol. Muy cercano. Muy interesante. Y ahora Claudio Tocachier es personalidad... ¿Cómo es? Destacada, destacada de la ciudad de Buenos Aires. Personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Si mañana querés ir a hablar con una personalidad destacada, te vas a Timbre después de la función de la...